Sí, sí, ok. Yo solo soy el number one en el top ten de mi Winamp. Mira, cuántos quieren verme bajo tierra, sepultado en vida. Envidia es lo que tienen yo, no hago daño a nadie. Déjenme a solas con mi música, todo irá bien. Me alimento a base de cajas y bombos, saco combos con los que pongo en su sitio a mongolos. Me escondo en sombras, me muevo y paso desapercibido. Avanzo más moviendo el culo que metiéndome contigo a tus espaldas. No, no me rodean coches ni faldas, no tengo pasta para gastarme en farla. Y así me va, que me da igual de dónde salgas, lo bien que escribas. Si en ninguno de tus temas cuentas nada en ahí, ¿qué más me da que me compares? Que pongas etiquetas, que te cagues en mis muertos, en mis bases o en mis letras. Yo mientras me sentaré a dejar pasar las horas y demás a solas con mis sueños y un par de libretas. Si me sigue acompañando la locura, volveré de los infiernos que sepultan mi cordura. Y me irá bien, mantendré lejos el mal de la ignorancia. Si funciona esta vacuna, curaré esta estupidez. Me resisto a ese veneno que llamáis televisión. Me consumo cual enfermo en el umbral de la ficción. Y no distingo a los buenos de los malos, los inviernos de veranos, los romanos de los galos, que ya es difícil. Busco sin querer un símil a imitar por mí, pero son todos más patéticos que yo y eso me alivia. Supongo que la vida no es un fraude ni hay tongo. Ya la lava de este cráter a mí me resulta tibia y qué sabroso. ¿Qué? Es el sentirse independiente, pero el que se mueve no sale en la foto y eso duele. Sacrifican lo creativo por la mierda que dan siempre, y es que todos tienen miedo de ver bien lo diferente. Si me sigue acompañando la locura, si sigo adoleciendo de esta enfermedad sin cura, me irá bien. Si me siguen seduciendo musas con bases desnudas a las que vestir sin duda, me irá bien. Si... Si me sigue acompañando la locura, si sigo adoleciendo de esta enfermedad sin cura, me irá bien. Si sigo viendo luz en esta noche oscura, estoy seguro, nada fallará, todo me irá bien. Por lo pronto me conformo con ser yo y andar de frente. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? Y revelarse a todo lo que se revela a todo el mundo. Mira, no es de ser rebelde, pero bueno, sigue con tu tele. Todos dudan de la deidad femenina y a su paso se baban, se empalman y gritan. Ellas se sienten especiales, se desnudan por la calle reventando esos escotes con un sostén de mi talla, aunque vaya un espectáculo tan raro. Ellas sonríen, ellos se corren mientras tanto, pero provocan los encuentros entre sus rutinas locas. Y luego por detrás se llaman cerdos y zorras. Y qué lógico, oh, qué zoológico en que vivo. Montones de payasos lo convierten en un circo. Rap me lleva a mi locura donde sí que puedo ver. Y tomándolo con calma, sí, todo me irá bien. Aunque fuera no es como lo había soñado, muchos se las dan de malos, malos rappers ahora van de capos. Yo aposté por trabajar, pasar de líos, por encajar los golpes, ya devolvería los míos algún día. Sabía que llegar era cuestión de tiempo, en mi cuaderno cada hoja era mejor que la anterior. Andaba lento, aprendiendo rápido, tráfico denso, pocos bólidos circulan ya a mi alrededor. Se perdieron por caminos secundarios, buscándose los fallos mutuamente se estancaron. Se empeñaron en llamarlos guetos y solo eran barrios, como patios de colegio, básquet, choco y rap en radio. Si ya he dicho adiós a demasiadas cosas, tantas pérdidas, despedidas, más heridas de las que quisiera más. Malos tragos de los que pudiera imaginar en esta espera del final a la que algunos llaman vida. Si me sigue acompañando la locura, si sigo adoleciendo de esta enfermedad sin cura, me irá bien. Si me siguen seduciendo musas con bases desnudas a las que vestir sin duda, me irá bien. Si... Si me sigue acompañando la locura, si sigo adoleciendo de esta enfermedad sin cura, me irá bien. Si sigo viendo luz en esta noche oscura, estoy seguro, nada fallará, todo me irá bien, sí. Si...